Hola, acá estamos con Tiago, lo va a contar la historia de Callejero Fino. Hola, estoy con la historia de Callejero Fino. Tiene un hijo que se llama Natanael, es un cantante de rap de argentino. ¿Cuántos años tiene el hijo? Tiene 7 años, tiene. ¿Y te sabes el nombre de la madre? No. Pero igual... ¿Cómo se llama? ¿Nombre completo del hijo? Natanael Itiel. Y eso todo lo maté. Y no me sé los apellidos. Es muy famoso. Es un cantante de YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Vos alguna vez lo has conocido de frente a frente? No. Bueno. Mi preferido fue el Duki. Pero mi hermano, como no consiguió entrar, no pudimos ver nada. Bueno, dale. Chao, que te vaya bien. Chao.